independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Bueno, muy pero muy buenas noches, programa número 6 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanca, nuestra pasión, como cada domingo por FM Moreno 90.1, casi me equivoco, ¿sí? Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Sapia, a mi compañera de cada domingo, la señora Noelia Rivero. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, Sergio. Hermoso domingo el de hoy, así que tenemos... Hermoso el día, el de ayer, lo que se viene mañana... Va, no sé cómo, ahí la vemos a Mari cómo se vino veraniega, digamos. Se vino más producida. Muy buenas noches, Mari. Hola, buenas noches, gente de FM Moreno. Buenas noches, gente de La Victoria. Un lindo fin de semana para mí, bastante relajado, así que con ganas de comenzar el programa. También saludamos a nuestro operador, que nos acompaña todos los domingos, como siempre. Arrancamos. Cuando usted quiera, señora. Vamos con el temita musical de con el que comenzamos todos los domingos. Muchas gracias. Esta noche se viste de gala porque tenemos la presencia de alguien muy importante, de una mujer súper carismática y súper talentosa. Hay una canción que me grabó hace muchos años, nuestra eterna recordada, que está en la gloria, Rocío Dúrcal, de aquí de la Madre Patria, sí señor. Y esta noche nos hizo el favor de aceptar una invitación esta gran artista española para interpretar una de las canciones importantes, pues, que me grabara Rocío Dúrcal en aquellos años. Vamos a darle un aplauso fuerte y merecido. Y venga la música, maestro. ¡A pasión, venga! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. y al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser. Y al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, que igual a libre si tú vas a ser. Minutos y aquí comienza el programa número 6 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco. Ya están los invitados afuera y en momentitos más vamos a estar con ellos, gente de la categoría senior. Qué invitados nos trajimos hoy, ¿eh? Es verdad. Es verdad, alguien que no vino nunca, jamás. ¿Podés decir los nombres? Porque ya son dos personas que están ahí afuera esperando para entrar en cualquier momento. El expresidente, el señor Rubén Torales, y el señor Fabián, ayúdame porque no me acuerdo el apellido. Fabián Orellana, jugador Orellana. De senior. Y te digo, Mari, que vos por ahí no lo viste, podemos hablar cuando comente Noelia sobre el tema de la lotería familiar. No vio a Curini con nada en la mano y fue el gran ganador de la noche, del premio mayor. Así que ya lo vamos a también atacar. Calculo yo que debe estar afuera esperando, no sé. Me imagino que no trajo sanguchito de miga. Algo de verdad. Me imagino. Quiero imaginarme que trajo sanguchito de miga. Pasó la lotería, Noé. Y además veníamos con un jueguito atrasado hace dos semanas que no sacamos el ganador, pero veo que tenés todos los nombres ahí. Tengo todos los nombres de los que venían jugando el domingo anterior, el domingo anterior, y este domingo vamos a seguir hoy, jugando. Hoy sale sí o sí, porque mañana ya tenemos que jugar con ese equipo. Así que yo doy mi teléfono para mensaje y después voy a dar la radio y lo que sea para mensaje, dale, y dale, aire, ¿sí? Dale. 1166-28-1359 para mensajito y vas a participar del juego de hoy que Noelia lo dice en instantes. El otro numerito donde puedes estar mandando mensajitos es al 1133-680099. 1133-680099. O también llamarnos al 0237-4666-559. La pregunta era... Sí, que mañana hay fútbol para nosotros. Mañana hay fútbol. ¿Quién entonces sería nuestro rival? Mañana, ¿contra quién jugamos? Así es, de visitante porque estaremos viajando. Entonces la pregunta, la volvemos a repetir, es ¿con quién jugamos mañana? Comunicate, acordate, al 1133-680099. 1133-680099. Tu nombre, tus últimos tres del DNI y el barrio donde vivís. Y vi un hombre afuera también que llegó. De algún lado lo conozco, un hombre que pinta canas bastante. Ahora lo vamos a invitar a entrar también al señor Ramón Ramírez para que nos esté saludando. Sabe que es parte del programa, ¿no? Sí, sí, sí, sabe. ¿Sabe, no? ¿Sabes? Está relajado, ¿sos parte? Ramón. Y encima se prendió el pucho, así que perdimos, vamos para el próximo bloque entonces con Ramón. ¿De a poco vamos perdiendo colaboradores? Bueno, 2018 dijimos que tenemos el juego de la foto, es con quién jugamos en el día de mañana, no, a dónde viajamos, quién es nuestro rival. Eso va a ser el... ¿Cómo es que se dice, Mari? Esa va a ser la consigna, y vamos a... ¿Le vamos a dar una pistita? No, no vamos muy lejos, no queda tan lejos, ¿sí? Así que... Es fácil. Queda, ¿no? queda lejito, iba a decir, queda cerquita. No, no queda. Sí, sí, lejos. Yo me acuerdo. Pasando la reja. ¿Qué es dónde? Francisco Álvarez. Bien. A ver, pará, yo. A ver, no salgo de Moreno. No conozco otra parte que no sea Moreno. No me digas a dónde vamos. Pero Francisco Álvarez es Moreno. Pero de acá, del centro de Moreno. Ah, bueno, ahora sí. A ver, gracias a mi amigo Gustavo aprendí a ir a la agraria, porque tampoco sabía ir, así que imagínate. No. De a poco va ampliando su. Claro, vos imagínate. Es Riffy Moreno, Riffy, así nomás voy yo. Quiero mandar un gran saludo al señor Tony, jugador de Senior, bueno, que no va a poder venir en el día de hoy, y al señor Manolo, sí que tuve una charla, está en la cancha de San Jorge, todavía no se disputó. Vaya alguien a avisarle a Manolo que ya terminó la jornada, porque hablé hace instante sigue en y San todavía Jorge. Estaba ahí. Ah, bien. Así que, bueno. Está concentrando para mañana. Yo creo que no estaba en condiciones, ni no sé si de ir mañana, pero bueno, calculo que sí, espero que sí. Seguramente que sí, el señor Manolo va a estar ahí. El juego es ese, y en instante vamos a hablar también de todo lo que fue la lotería familiar en el día de ayer. Bueno. Sí, así que si mandá lo que quieras, música, y ya se van a acercar los invitados, Rubén Torales y Fabián Orellana, que están en la noche de hoy. Vamos a ir a un temita musical y volvemos, así ya nos acomodamos con nuestros invitados. Que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir, todo aquello que dijimos tendrá sentido. Y el que ríe en la barra de un bar y el que muera en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino. Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Se fue y el reloj de la muerte paró. Podemos ver este río un poco más cristalino. El silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar. Años atrás no creíamos en este destino. Pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperar que... We'll be right back. escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Estar juntos o escapar por el mundo, es mejor esperarte. Si la realidad está mintiendo y todo esto es verdad, sé que igual seguiré viviendo, siempre esperando, esperando, siempre esperando, esperando, siempre esperando, siempre esperando. Estás escuchando, estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Vuelto de nuestra mini acomodación, ¿viste? Tardamos mucho en acomodarnos igual. Igual hoy estamos bastante dispersos. Creo que el hecho de no tener fútbol nos relaja. Estamos más. Ahí se está acomodando Ramón. Elia. Buenas noches, señor Ramón Ramírez. Buenas noches, Noé. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo fue tu día hoy, lindo? Hermoso Muchas. Día de domingo, ¿no? Te juro que dormí toda la tarde. ¿Dormiste? ¿No pudiste disfrutar? De este hermoso día, no poder. Estuvo hermoso, ya me dijeron todos eso. ¿Eh? ¿Saben qué hice hoy? Aunque no lo crean, jugué al vóley. ¿Me muero? ¿El vóley? ¿En dónde? ¿En tu casa? En casa. Ay, qué lindo. Bueno, ¿no? Hicimos unos Yo partiditos ahí. Las escucho relajadas y que vóley. Yo únicamente laburé para el club el fin de semana. Todavía bien ahí, bien ahí. Esa es la buena actitud. El pan para arriba. Ramón, ¿de qué manera se rascó? No quiero ni preguntarle. A dos manos. A dos manos. Ya has visto, Ramón, hoy vas a ser casi el invitado también, ¿no? Porque sos parte de los seniors, sos técnico también de la categoría. Y hoy se va a develar el gran secreto. ¿Quién de los dos es el técnico? Porque están los dos. Bueno, Y hay un jugador, después te lo digo. Y hay un jugador, obviamente invitado, que ya está acá, que es Fabián, que va a reconocer quién es su técnico real. Bueno, él va a tener que decidir por uno. Y seguro acá, porque si no, viste... Fabián se va a jugar el puesto, ¿eh? Yo soy el que estoy, viste, con la radio. Dijo, viste, vos fijate. Así que fíjate, Fabián, lo que vas a decir, ¿eh? Bueno, está amenazando, literalmente. Estamos en el programa número 6 de Por Siempre, la victoria Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Dijimos que uno de los teléfonos era 1166-2813-59. Y ahora que está Ramón, 1140-8090-62 para mensaje. Y el jueguito es, ahora va a pasar el teléfono de aire Noé, más otro más de la radio, con quién vamos a jugar en el día de mañana de visitantes. ¿Sí? ¿Quién es nuestro rival? Con eso hoy participás, ya hay gente que ha ganado, se ha acertado en programas anteriores. Y hoy sale la foto 20x30 de quien vos quieras. Sí, que ese es el premio. Vamos a dar 3 fotografías. 3 ganadores va a haber en la noche de hoy. Sí, y vamos a continuar publicidad de la radio. Y viene ya Curioni y Fabián. Así es. Comunicate también con nosotros al 11-33-68-0099. 11-33-68-0099. O llamanos al 0237-4666-559. Listo. Ahí está, yo me mareé de tanto número de teléfono. Yo también hice. Pero bueno, nos están escuchando, ¿eh? Permítanme mandarle un saludo a la gente, a mi familia que ha venido de Entre Ríos de visita y hoy estuvimos jugando al vóley. A Gustavo, Marcela, a las chicas que estaban escuchando por Facebook el programa anterior, así que ahora nos están escuchando en vivo. Un beso para todos. No, sí, por suerte yo me he enterado que el programa es muy escuchado, que lo escucha la familia de Noelia, la familia de Mari, la señora de Ramón y mi hijo y mi nuera. 4, tenemos 4 oyentes creo fieles. Que 8 debe haber seguro que están escuchando. No, seguramente hay mucha más gente que nos va a empezar a mandar que mensajes. Que nos quiere por ahí, muy en el fondo. Pero muy en el fondo, ¿no? Muy en el fondo nos quiere. 20, 30 minutos viene la venta, ¿sí? De FM Moreno y ya estamos con los invitados de la categoría senior. Dale. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Estás escuchando, Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Minutos y ahora sí, bueno, yo ya a la vista estoy viendo quién es el técnico a las claras. Está clarísimo, entró jugador y técnico. Ya estamos viendo, está la categoría senior con nosotros. Así que arranque usted con su pregunta de rigor, como cada domingo a los invitados, señora Noelia. Este muchacho me hace sentir igual que Ramón, me largaba todo así, viste, a mí. No, ¿por qué así? Tranquila, relájese, lo ve grandote así, pero es bueno, bueno. En el fondo el muchacho. Muy buenas noches, quiero que se vayan presentando. Buenas noches, me llamo Fabián y soy jugador de senior. ¿La edad? 43. Podés preguntar por la familia, sí. Bueno, pero esperá, vamos a dejar que se presente. Creo que está en la dulce espera, si no me equivoco. Ya vamos a preguntarle. También nos acompaña el señor. ¿El señor? ¿El señor? ¿Cómo se llama, señor? Rubén Torales. No sabe cómo se llama. Buenas noches, señor Rubén Torales. No, Curioni. Curioni. Bueno, señor Curioni, ex presidente. Expresidente y vicepresidente de la liga, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas noches, bueno, bien, contento de estar en esta radio, la primera vez que vengo. El día de inauguración iba a venir, pero no me invitaron, entonces no pude venir. Culpa de Ramón. Así que... No puedo traer a esa muchas mil. Claro, ¿viste? ¿Cómo? Era presidente todavía. ¿Viste? Bueno. Eso fue culpa de Ramón. Bien. Fue culpa de Ramón que no hayas venido vos. Ah, bueno. ¿Pero vino Ramón? Hoy la función, bueno, le dijo vicepresidente de la liga y le dijo expresidente, pero la función del club suya, ¿cuál es? Vocal. Boca el primero, sí, sí. ¿Sí? Pero hoy viene en función de técnico, ¿sí? En función de técnico, así que de presidencia, nada de esa cosa, muchachos, hablamos de fútbol. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol, entonces. Señor Curione, polirrubro es, porque tiene todos los cargos. Es mi amigo, y a partir de anoche más amigo mío. Tengo mil razones para que sea amigo mío. No, no importa, está acá, no trajo los sanguchitos, no trajo ni galletitas, ni nada, así que... No, pero ya no invitó con Fabián a la calle, ya tiene todo comprado ya. Ah, bueno, listo. Era así, era después de, después era de la radio. Era después, ¿no?, de la radio, mirá vos. Bueno, comencemos entonces a preguntarle... Chicas, ataquen, ¿eh? Ataquen sin miramientos, pregunten lo que tengan que preguntar, bueno, no perdonen. Yo había quedado... Que nos cuente, a ver si me decís. Que nos cuente lo de la dulce espera. Exacto. Que dejaste picando ahí. A ver si es real o no. Sí, mi señora está embarazada y espera para enero, el 10 de enero. Bien, mi señora, saludo a mi señora Karina, a mis hijas Melina y Erika. Y bien, saludo a mi mamá y mis hermanas y mi hermano, que me saca el cuero cuando juego. Por ser gordo. Calculo que esta vuelta habrás cambiado de posición y viene el macho. Claro, eso le estaba viene, por decir. Don Ena, viene un varón. Muy un bien, varón. Buenísimo. La tercera la vencida. Claro, esa. Obvio. La pregunta va para los dos. Vamos a arrancar siempre por Fabián, porque a Curini, mal que mal, lo conocemos, que ha ido a los programas. Pero igual va a contestar. ¿Cuánto hace, Fabi, que estás en nuestra institución como jugador o cumpliendo alguna función? Y empecé en veterano. ¿Hace cuánto, más o menos? Más o menos en el 2009. Así que hace bastante. Estaba Moria, mi amigo. Tu amigo. Entre comillas. es medio... nuestro amigo Ale. Saludos, Ale. Seguramente nos está escuchando. Así que saludos, pero sí, empecé ahí y después, bueno, pasé a senior. Pero ¿y antes qué venías? ¿Como que como hincha algo, no? Hincha, sí, lo seguía González, que es mi compadre. ¿Al negro? Al negro González, sí. Tengo una que lo seguía y en para la carbonera. Quemarlo. ¿Sí, para quemarlo o quemarlo? No, en juvenil estaba, fui a verlo a él y... Y bueno, me acerqué al lado de un palo y me agarró la avispa para arruinar. No sabés cómo como quedé. Como para olvidarse, ¿no? No sabés cómo quedé. Me sacaba todas las cosillas y la avispa me arruinaron. Me subí al micro, me vine. Pero bueno, era seguirlo a él y él era lindo. Es lindo. Dentro de todo, ya sé, los compañeros. Ahora los compañeros que tengo enseño, en veterano también. Soy del barrio, así que... Está lindo. Le mando saludos a mis compañeros porque si no se van a enojar todos. Y mañana me van a dar un pase, así que... No los nombro porque son un montón. Vamos a ir recorriendo durante la entrevista. Señor Curioni, que usted obviamente, bueno, creo que usted abrió la primera puerta del club, así mire si hace años que debe estar, ¿no? No sé, usted dirá. ¿Cuánto tiempo hace que está en el club? Y yo, Sergio, que es hace 31 años. Siempre aproximado, ¿no? 31 años. 31 años aproximadamente estoy en el club. Bueno, siempre con el club, y he dejado un año o dos que tuve problemas, cuando problemas familiares, esa cosa, bueno, después volví de vuelta y siempre estuve en el club. Así que en ese año que me retiré, igual estuve en el club, pero no tenía cargo. Pero bueno, esto fue un tiempo de mucho sacrificio. Yo, ante todo, Sergio, quisiera mandarle saludos a mi nieto, porque me están escuchando, a todos mis nietos, a mis hijos, a mis hijas. Bueno, mis hijas juegan hoy un concurso de rock, rock country en Luján, así que no están. Así que bueno, para ellos, mi saludo. Y bueno, te voy a contar algo, no sé, ¿qué querés saber del club? Mirá. No, si saludaste a tus nietos, bien. Por favor, no saludes a tu familia. No, a todos. A mi mamá, dos horas nomás. Mi mamá está escuchando. A la vieja sí, a la vieja sí. Esa es fiel. La fans número si uno de la Victoria, ¿eh? Enumerar. ¿Tu familia? No. 11, 12 y Matías todavía está ahí. No, un saludo a todos los muchachos de los señores. Bueno, que algunos no pudieron venir hoy. Hemos invitado a 4 o 5 y no pudieron venir. Otro pues ya era muy tarde, anoche nos avisaste y bueno, sí, no se pudo salió anoche. Avisar. Tiene compromiso y ya habían agarrado compromiso. Sí, por ahí, Walter, por ahí el lado. ¿Quién? Que ¿quién? Se fue a Tenópolis, a Carajo. Carlos, no, sí. Así, ah. Sí, Walter también iba a intentar llegar desde su trabajo, pero Isidro Casanova es lejos. Bien, Yo creo que hoy el club está bien. Tenemos problemas como todos, ¿no? Como institución. Pero yo creo que el club se está... Acordate que me estás hablando como técnico, ¿eh? Bueno, como técnico, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que él es todo uno. Como claro. técnico tiene una hermosa categoría. Que aprenda a separar. Eso son parte de las preguntas. ¿Cómo? Yo te pregunté los años que estabas acá, ¿sí? 31 bueno, años. 31 años hace que estoy en el club. ¿Qué otra cosa querés saber? ¿Técnico? Bueno, tengo un grupo, gracias a Dios, que me hacen caso. La pelea no existe en otro grupo. Siempre lo hablamos. Siempre hablamos que no hay que discutir dentro de la cancha, sino sentarse y tomar... Cerveza. El agua mineral siempre en la mesa. El Gatorade. El agua saborizada. El agua saborizada. Charlarlo, y ahí charlarlo y nada de ofender, nada de esa cosa, porque queda feo. Y creo que es un grupo que, gracias a Dios, los jugadores que tengo me hacen caso. Y lo bueno es que si yo a un delantero le digo, hoy vas a tener que jugar de tres... Ellos nos agachan la cabeza y se van y juegan entre. Ahora, si cumple o no cumple, no es problema de ellos, es problema mío. Junto con mi hijo y Ramón, que siempre están armando los equipos, ¿no? Y vemos quién es el que van a entrar primero. Si todos los jugadores entran, nosotros tenemos una base de 16 jugadores, entonces siempre van rotando para entrar titular. Siempre uno o dos va rotando. Y ya salió, todos estamos jugando. Si hoy no jugaste, el próximo domingo seguro que va a jugar de entrada. Eso es lo bueno. Qué bueno, ¿eh? Y qué bueno que los grandes lo entiendan, porque... Sí, lo entiende, y cuando yo hago cambio, a lo mejor por ahí está jugando bien, pero no lo saco porque está jugando bien, o porque si no lo saco por otra cosa, para que no se me lastime y para el otro fin de semana tenerlo de vuelta. Claro. Entonces, siempre relativo. Para sumar al equipo. Sí. Claro. Así que bueno, eso es. Y la categoría, bien, gracias a Dios. Venimos bien ahora. No sé, otra cosita. Sí, sí, yo te sigo preguntando. No, obviamente que salir no le gusta a nadie. O sea, pero bueno, es parte del juego y son todos compañeros y está bien. Si vos querés preguntar, Mari, preguntá, levantame la mano. No, yo quería preguntarle. Pregunten. Pero dale. No, yo antes que se me vaya, le voy a decir. El tema de la categoría senior se nos complicó cuando el año antepasado se fue Entró Nero, se fue otro más y se me complicaba por medio campo, pues lo pudimos armar medio campo porque hay jugadores. Ahora este medio campeonato se me fue Mingo de 4, entonces estamos ahí, pero se te fue, vamos a explicar a la gente que ascienden de categoría, sí, ascienden de categoría a otra categoría, ¿no? Entonces tenemos para relevar, ¿viste? No serán 4-4, pero bueno, están cumpliendo la función. Yo redondeo, Mari, para que vos entiendas. Se le fue Mingo, se le fue el Negro González y cayó Ramón encima. Así que mirá si se le complicó la categoría bastante. Bastante se te complicó, levantarla. Sí, bastante. No, igual yo veo que tiene buenos jugadores la categoría. Lo poco que veo cuando jugamos de local, me gusta la categoría. A veces no se le da un poco los resultados, pero juegan bien. Sí. No, tengo una buena categoría, juegan bien y aparte, ¿cómo? Creo que la base de todo esto es el compañerismo. Si no hay un compañerismo y un técnico que lo respeten, yo creo que eso es fundamental. No me gustan los ademanes cuando salen, todas esas cosas. Yo lo explico todo, ¿eh? Al jugador bien, nuevo, así debe ser. Lo explico lo que no me gusta, lo que me... si tiene algo que decirme, cuando salga afuera, nos sentamos, charlamos, ¿viste? Yo también puedo cometer errores. ¿Seguro? ¿Viste? Porque... ¿Seguro? Uno está afuera, lo ve de una manera, el que está adentro lo ve de otra manera. Así que, y el jugador más, porque el jugador quiere continuamente estar jugando y quiere ser titular. Y a veces no podemos ser titulares 16, como está 11. Entonces claro, hay que ir seleccionando y poniendo, claro, alternándose. Para que jueguen todos, sí. Pero lo bueno es que, como te dije, Sergio, si hay un jugador mío que tiene que ir al arco, porque es delantero, porque es defensor, porque no vino el arquero, siempre hay uno, ¿viste? Y agacha la cabeza y se van. Ahora, si cumple o no cumple, ya es problema mío, ¿viste? Claro, por ponerlo ahí, y, sí. Y lo bueno es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, de estos tiempos que venía atajando Carlos, por ejemplo, carajo, y todo el apoyo de los compañeros, En algún partido, no me acuerdo hace cuánto, inclusive, pero has atajado vos antes, también. Antes, sí. Antes que ataje, que vuelva Carabao en el arco, iba a atajar él. Nos pusimos de acuerdo esa cosa. Bueno, que iba a atajar Carabao y después veíamos. Bueno, gracias a Dios ahora tenemos arquero esa cosa y bueno, están los dos jugando. Pinto de apellido, no recuerdo el nombre ahora, sí. Sí, Pinto, Luis Pinto. Dicen que buen arquero. Dice, sí, yo no pude ver la categoría. Muy buen arquero, sí. A mí me gustaría saber de qué puesto juega Fabián, si se siente conforme ahí. Sé que es de goleador, pero qué puesto es el que te da el técnico. Si te sentís cómodo ahí jugando. Si, no sé, si los goles te acompañan, porque sé que no hace mucho dijimos que hiciste 3 goles en un partido. Sí, te escuché también que dijiste no, Ramón que estaba una más. No. La base de del paredón. Parece, no es. A veces se escucha mal, pero Ramón me dice que diga esas cosas. Yo tengo que decirla, ¿entendés? Y bueno, pero son ideas de él. Yo también tengo que decir muchas cosas de ese paredón, que no hay gente para ir a poder terminarlo, ¿eh? Así que bueno. Es una pequeña bombita, ¿no? Para la gente que no lo conoce a Fabián, es un gran colaborador, ha estado trabajando con nosotros en todo lo que es tema de construcción, ayudándonos, siempre, cuando siempre. Él tiene un tiempo siempre nos está ayudando, y es verdad lo que dice, nos hace falta gente para terminar el paredón que nos está costando, así que bueno. Diciendo uno de los más laburantes ya que lo está diciendo, y hay mucha gente, que los senior que nos están escuchando, aquel que quiera acercarse al club el fin de semana que viene, seguramente nos vamos a poner a tono para poder empezar, si el tiempo nos ayuda, ¿no? ¿Sabes lo que yo rescato de Fabián? Quizás más antes que ahora, que no lo veo tanto, que él, por ejemplo, aún desconforme, ha ido muchos viernes con enojos, yo me acuerdo de todo eso, y ha planteado siempre los enojos, ¿entendés? No es que va y lo conversa por afuera, sino que ha ido a la reunión donde debe ser, enojado o no, o sea, crítico o no, y ha dicho siempre lo que no le gusta de alguna situación del club. Y me gustaría que muchos jugadores hagan lo mismo, o como él dice, si hace falta gente, no sé, están los socios, están los jugadores, porque como siempre decimos acá se sale entre todos, no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Somos nosotros, esto es algo sin fines de lucro. Lo que pasa es que muchas veces si se entera por boca de otro lo que dice, es para quilombo. A mí me pasó en Veterano, hemos hablado, fui a hablar con quien era el presidente para que no se arme quilombo y para que no, vamos a decir, no me echen en un sentido, en una cosa que dije, y se me armó un quilombo, me tuve que ir. Acá entonces, esas cosas que, viste, a mí me molesta. Otra de las cosas, yo con el presidente, que es Curioni, yo lo veo que está laburando él, y yo voy, agacho la cabeza y voy. Perdón. Porque me gusta, porque estar ahí. Perdón. Bueno, ¿qué? El vicepresidente. Yo le digo presidente, ya vamos a decir ya. Es a mí, una costumbre. Es sí, una costumbre, no, y es una persona que vamos a pescar, conversamos muchas cosas, y seguirlo él. Él está el tucumano también, que tuve... Otro gran laburante. No hace falta aclarar más nada. Otro gran laburante del club. Claro. Entonces, Tato, que ahora está lejos, está, bueno, en Entre Ríos. Esas cosas. Pero lo lindo sería que, bueno, juntar un grupo y hacerlo, y ver el club bien. Cuando se voló el techo y la tormenta... voló el techo y no había mucha gente tampoco para hacer las cosas. Y vamos a ver las chapas y había vos mirabas para abajo y era un grupito nomás que estábamos. Claro. Entonces, esas cosas. Para ver el club bien hay que armarse de un grupo. Somos muchos jugadores, somos 60 casi anotados. Un grupo, no, yo no le digo los 60, pero por lo menos... 5, 6, 7 para los tejidos, ver el club, lindo. No, de verdad, Mari, ¿sabés por qué lo dejo que hable y todo? Que está bien. O sea, para acá cada uno que vino, que fue el Chino, Tejerina, quien sea que venga, los superseños, siempre fueron libres. Y él me lo decía afuera, había tirabomba, perfecto. No, diga, pero lo que tenga que decir libremente, siempre que no haya agresión directa a alguien particular. ¿Sí? Después, obviamente, la opinión de él es la opinión de él, como lo hizo siempre, enojado o no enojado. ¿Sí? Está bueno porque... está bueno, nosotros somos parte de la comisión directiva del club hoy, y está bueno que un socio, porque él más allá de ser jugador es socio, principalmente es socio, está bueno que dé su opinión, está bueno que nosotros lo escuchemos, y está bueno que de esta manera nosotros podamos transmitirle a los demás que también nos están escuchando, que nosotros nos interesa la opinión del jugador. Muchas veces no tenemos... por ahí el tiempo, porque en una jornada de local no podemos estar conversando porque entran al vestuario, porque estamos trabajando, la comisión, ¿no? Y en otras oportunidades, cuando vamos de visitante, también estamos haciendo otras tareas, muchos tenemos categorías, entonces a veces no se puede llegar a la comunicación, y por ahí los viernes, que es la reunión, como todos saben en el club, a las 21 horas, no todos los socios se pueden acercar para transmitirnos su opinión. Entonces, está bueno lo que él dice, porque él forma parte de un grupo que quizá hay varios que piensan lo mismo y varios que por ahí tienen la intención de trabajar. Entonces, sería bueno que se acerquen o ver la manera de acercarnos, explicárselo juntarnos. Bien primero a él, ¿sí? Para que él también, cuando alguien le venga con la queja similar, él pueda también transmitirlo, claro. Qué es lo que le explicaron. Yo en mi caso, por ahí no es la radio, pero está bueno explicarlo, porque yo te digo, te vuelvo así, vos lo sabés. Anoche también yo hablo mucho con él, gracias a Dios puedo hablar, que es para mí la persona que más conoce de esto, que le contaba a Mari que estuvimos hasta muy tarde, sí, cerca de las 2:00 de la mañana, de lo que está pasando en el club, sí, por el impago de los jugadores, digamos, que vos lo sabés porque estás al tanto, claro, por sí. Rumores, pero estás al tanto porque no estuviste el viernes, ¿sí? Sí, hoy vamos a decir, me llamó el Curioni, y que es mi técnico, él es mi técnico. No nombres cifras, no digas cifras. No digo cifras, ¿eh? Pero me llamó y me sorprendió. Yo estaba haciendo pescado en la casa de mi mamá, y entonces me comentó lo que yo debía, y está bien, así está bien. Él un domingo se toma el mediodía para llamar a los jugadores para decirles la cifra que se debe. Si todos pueden arreglar, o que se acerquen a la persona que es tesorero, se acercan, le dicen, mirá, yo te debo 2 meses, puedo darte 50 pesos, 10 pesos, lo que sea, porque uno cuando no tiene plata, 10 centavos es mucho, 10 centavos, 50 centavos es mucho, no tenés 50 centavos, no te lleva el colectivo, y entonces son cosas esas que si se acercan a esa persona, le hablan, le comentan, y bueno, esa persona no, está bien, si, tráeme, tenés 20, dame 20. Y entonces esa chica, lo que se debe, y entonces esa persona ve al jugador que está ahí, no vino, me habló, me dijo que no tiene trabajo, porque en la mayoría yo trabajo... Perfecto. Hago independiente, digamos. Independiente, y la mayoría somos así. Sí, sí, sí, está bien. Y lo lindo es que uno pueda decir las cosas. Bueno. Vine a la radio, bueno, para decir algunas las cosas, bien, me invitaron, y... Bueno, me gusta. Está perfecto, y si plantea el enojo, me parece... como lo quieras plantear vos, es tu idea, ¿sí? Yo desde mi lugar, que hoy yo no soy comisión, ¿sí? Soy colaborador de la comisión, pero como he estado años en esto, sí, dentro, que sé cómo es la movida y cómo es el tema de los jugadores y todo eso, que hoy por ahí es el gran problema. La mayoría siempre estábamos, vamos a decir, vos era el tesorero, era la persona... Bueno, el secretario. El secretario era el que estabas ahí, que... Nosotros te hablábamos, te decíamos, por lo menos yo te encaraba y te decía, mirá, no tengo en este momento, sí, señor. No hay problema, Fabián, ya va a tener la otra semana, o acercarme a algo para ir achicando, para que no se estire, porque si se pasa un mes, se va a pasar simple, 2 meses. Fabi, todo se habla. Y la mayoría, todo se habla. Yo le dije a Curioni. Por suerte podemos hablar, así. O hablar con cualquier jugador, el más deudor y el menos deudor, y ellos saben que en los años yo estoy de cobrador, jamás les falté el respeto a ninguno, obviamente no lo tengo por qué hacerlo, ni jamás me lo faltó ninguno. Por ahí hay enojos, bueno, de algunos impagadores, por llamarlo, o que les cuesta pagar de alguna manera. Pero la comisión, yo entiendo que hoy, bueno, veníamos hablando con Mari, hace 3 meses recién que está. Entonces, por ejemplo, el viernes salta algo como, ¿por qué no construyen? Hace recién 3 meses que está esta comisión, ¿sí? Por ahí, a nosotros estando, no sé, no pudimos en mucho tiempo, no podés exigir a 3 meses, cuando la deuda de jugadores hoy, y esto se transportó el viernes a la discusión, es enorme, es sideral. El jugador que la quiera saber, yo mañana le voy a comunicar cuánto es la deuda a los jugadores. Sí, ¿sí? Para que vean, no solo porque no se construye el club, sino porque no crece en ningún otro punto. Porque esto depende de los jugadores. O sea, nos guste o no nos guste, depende del jugador mayor. Lo que pasa es que, bueno, te gusta, a uno le gusta jugar a la pelota, sea malo, sea bueno, sea lo que sea, pero bueno, si tenés un compromiso con el club, hay que pagar, es así. Es simple. Igual poquito, mucho sirve. Tampoco la persona está ahí que insistiéndole. No, poco, mucho. Si vos le acercás y le das 20 pesos, 30 pesos, sirve. Todo sirve. Todo se puede. Igual yo soy partidaria de que cuando el compromiso es de ambas partes, siempre es mejor, ¿sí? Porque hay muchas maneras. Vos te comprometés. Nosotros nos comprometemos a muchas cosas todos los domingos. Nosotros nos comprometemos a tener el micro para que viajen a jugar, nos comprometemos a colaborar para llevar la jornada. Esa es nuestra parte del compromiso. Y la parte del compromiso del jugador es aportar con la cuota social. Obviamente hay mucha gente que está pasando por momentos que no son los ideales para cada persona, ¿sí? Pero mucha gente puede venir y decir, bueno, yo por ahí no puedo pagarte la cuota, pero sí puedo hacer esto, por ejemplo, un albañil, construir en el club, y a nosotros nos va a servir, pero o sea, el compromiso tiene que ser de ambas partes. Claro, entonces, sí, no, eso sí. Está bueno, ¿sí? Porque si nosotros solo nos comprometemos, solo la comisión directiva y el resto no se compromete, ¿entendés? O si vos te comprometes, mira, yo te voy a pagar 20 pesos por semana, entonces el club, o 50 pesos por semana, entonces el club está contando con esos 50 pesitos, que no es mucha plata, digamos, pues para ahí, para la gente que está pasando un mal momento es mucha plata, pero ¿entendés? Si vos asumiste un compromiso, tratar de cumplir lo mejor posible de ambas partes. Esa es la idea de esta comisión, creo. Me tomo el atrevimiento de decirlo porque creo que tratamos de buscarle todas las maneras. Sí. Lo que pasa que a veces las cosas nos exceden porque nosotros tenemos que cumplir con los gastos se siguen suscitando más allá de que se suspenda o no una jornada, la liga hay que pagarla, la cobertura médica hay que pagarla. Y todo eso lo tenemos que tener sí o sí, porque si a nosotros en una práctica se nos accidenta un chico, tenemos que tener una cobertura médica. Entonces son muchas responsabilidades que asume la comisión directiva y a veces escapa a los jugadores poder entenderla porque no están verdaderamente tan empapados del tema, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí yo no coincido. Igual ya se está haciendo casi la hora de la publicidad, lo podemos continuar en la otra. Pero dale. Fabián no puede desconocer que hace 3 meses, cuando la comisión nueva arranca, hemos entrado a los vestuarios, hemos explicado que esto iba a pasar en algún momento, de que retener carné por la deuda, cuando ahora se agrandó demasiado, y tiramos ideas de lo que podrían hacer, pero que en realidad dejamos libremente a que lo elijan ustedes, entre los mismos compañeros. O sea, y eso lo saben los 60 jugadores. Sí, lo sabemos jugadores. Todo. Vos entraste, lo dijiste, las cosas. Fue la presidenta también. Por decisión de comisión. Le mando saludo a la presidenta. A Estela, que nos está escuchando, sí. A Estela. O sea, la comisión. Pero la comisión se acercó y lo habló, los dijo. O sea, no podemos. Eran, no podemos. Sin ustedes no podemos. Simple. Es simple. No se puede pagar el colectivo. Hay un montón de cosas. La comida para los chicos. Urioni, mejor que nadie sabe que económicamente esto tiene que ir al día, el club. O si no, te paran como club. Si vos estás atrasado en cuotas de algo, ¿sí? De trofeo, de lo que sea de liga, después lo va a explicar él, paran el club, no podés jugar si está atrasado. Entonces eso se tiene que pagar. Y se tiene que hacer lotería, se tiene que hacer rifas. No, lo bueno es que paguen para que así, la persona que paga todos los meses cumple, no, que bueno, que sean todos compañeros, si son 16, bueno, que paguen. Es así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ya le vamos a encontrar la, vamos a contar la vuelta. Se hizo interesantísimo, pero me hace seña Matías de que hay que vender. Son las 21 horas y en minutitos más vamos a continuar con Fabián. Mientras lo golpeo, pasa la publicidad larga, dale. Y seguimos en el próximo bloque. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios.

Pedilos en Barraza Sport, porque Barraza Sport llegó para quedarse. Todo original a mitad de precio. Búscalos en Facebook, Barraza Sport. Fin de espacio publicitario. Bueno, vamos a continuar. Si lo escuchan a Fabián un poquito medio como tartamudo, bueno, solo fueron un par de golpes. No, ya está. Bueno, habíamos quedado, Fabi, ¿en qué posición jugabas y estabas conforme? Y seguido a vos, que conteste Curioni si él realmente nota que los seños son una de las mejores categorías del club jugando al fútbol. Así que primero vos, tu posición, conforme. La posición que juego es de 9. Conforme, ¿te gusta estar ahí? Sí, me gusta, me gusta. Tengo compañeros que me... son piolas, me dan pase. Muy bien. Me he errado goles también, porque me erro más goles que lo que hago, pero bueno, yo le meto ganas, le doy para adelante, quiero. Y a ver, para saber de los dos lados, porque él dijo bien que de afuera se ve una cosa y de adentro se puede ver otra, se vivir otra. ¿Vos ves que tu categoría juega bien al fútbol? Sí, jugamos bien. Hay jugadores que juegan re piola, y la mayoría, y somos compañeros. Eso es lo fundamental, que ser compañero. Uno puede decir cosas, pero ser compañero es lo fundamental y la pasamos bien. Ojalá. Sí, me iré caminando a Luján. Sí. Ya va, alguna de las preguntas va a ser eso. Y vos, Curioni, decís también desde afuera a tu categoría. O inclusive Ramón, ¿no? Que está ahí mateando, que es el otro técnico. Si ven que juega bien la categoría, ¿y por qué siempre ahí arriba? ¿Y qué les falta para campeonar? Es que yo creo que en cualquier momento lo pueden hacer y siempre lo hablamos. Están siempre para campeones, pero nos morimos al final. Bueno, no, creo que la categoría está bien, se para bien, hay buenos jugadores. Yo creo que a veces falta suerte. Porque el partido que perdimos contra Santa Rita fue increíble. Pero bueno, a veces la mala suerte te hace un contrapié y bueno, lamentablemente son pocos minutos y no se llega a poder empatar o lograr otro objetivo. Pero bueno, yo creo que la categoría está bien, la categoría juega bien, tienen una base de un equipo, son todos titulares, no hay suplente, eso es lo bueno. Al no tener jugadores que vamos a decir mediocre, no, son todos iguales. Yo para mí la posición que juega cada uno, la verdad que lo cumplen. Y si alguien tiene que cumplir otra posición, como te decía, es bajo mi responsabilidad. Y yo creo que yo los tiro y les digo que tiene que jugar ahí y creo que es lo positivo de cada uno. O sea, te digo. Yo vengo ahora, por ejemplo, con Solís. Carlos Solís, por ejemplo, es un 6. 6-2. Sí. ¿Vale? Hoy está jugando de 4, 6. ¿Eh? Entonces, y a veces agarra también medio campo. ¿Vale? A veces juega de 5, porque planteamos la situación de Carlito viene a ser como el Jason de la categoría, digamos, ¿no? ¿No? O sea, el criminal. Así, el Gaby Méndez de veterano viene a ser. Así. Medio Manolo. Manolo es el otro, Freddy Krueger. Así como Carlito Solís, también lo tenemos a Tony. Tony puede funcionar. ¿Viste? Lo ponemos arriba, lo ponemos al medio, lo ponemos a tres. Es el comodín del equipo. ¿Viste? Y es un chico que hace un año atrás. Él es de los más nuevos, digamos, sí, ¿no? También es en el un club. Chico que es buenísimo, ¿viste? Sí, no, es verdad. No, es el carácter que tiene, muy bueno. Es tranquilo. Es un chico, sí, tranquilo. Matanudo. Entonces, eso hace que él se sienta bien, ¿viste? Y pueda jugar a donde uno lo diga. A veces ha jugado de 3, a veces ha jugado de 4, uh-huh. A veces ha jugado del medio campo, a veces ha jugado adelante. A veces de aguatero también. Y a veces se queda en el banco y jamás dice nada. Eso, ¿viste? Está bueno. Es como todo. Eso... Carlito Chatarrero, por ejemplo, yo sí, le digo. Carlos Romero. Romero. También otro chico que bueno, tiene problemas con las piernas, todas esas cosas. Y con la panza, porque tiene como 500 kilos. ¿Cuánto pesa? Era un buen jugador. Nosotros me consta que de chico era un excelente jugador. Lo conocemos porque todos dicen lo mismo. En la edad nuestra, viste, mucho, bueno, un poquito más joven él, pero lo conocemos de los partidos de barrio, sí, cuando había campeonato. Jugaba muy bien. Sabemos lo que juega. Y hoy se están caminando en el camino, pero no tenemos problema nosotros quién queda en el banco. Inclusive, en el banco me ha quedado. A ver, pero te hago una pregunta. Sí. Apelando a tu memoria ahora, ¿te acordás los nombres de todos tus jugadores? Sí, sí, sí. Ay, sí, bueno, sí, dale, sí, nombralos, así ya Mari, se sienten todos importantes. Ahora los nombres, yo no, he visto a Lubi, he visto a Miguel por llegar a tarde en el banco, y sin embargo el equipo no desentona de jugar similar siempre, esté quien esté. Es el tema, yo le digo siempre. Si querés, mientras vas hablando, los van nombrando, como dice Mari. Bueno. En sus puestos. Pinto, por ejemplo, el arquero, que opinás, bueno, porque hoy, es nuevo. Hoy Pinto es un arquero nuevo, un chico que muy serio, muy macanudo. Es un chico que tiene mucha capacidad, le gusta estar acá, le gusta participar. El compañerismo le gusta, eso es lo bueno. Si no me equivoco, ha venido del Porvenir, él, sí, ¿no? Sí, del Porvenir. Jugaba ahí. Lo trajo del Pato. El Pato es un chico que juega muy bien al fútbol, ¿eh? Sí. Anteriormente él jugó para veteranos, esa cosa, y después se tuvo que ir, no sé cuál fue el motivo, viste, cada categoría es difícil. Yo digo siempre, yo hablo con los jugadores y yo lo cago a pedo, yo lo tengo, si lo tengo que retar lo reto, y si lo tengo que decir las cosas se lo digo, pero no de mala manera. Porque si vos le decís de mala manera, todos enojamos. Claro, o sea, ¿no? Hay que decirlo de buena manera y que lo entienda. Exacto. ¿Viste? Que entiendan lo que vos estás, claro, planteándoles, obviamente. Entonces, eso es lo bueno. ¿Viste? Por ejemplo, Rata también viene de veterano, viene de titular, ¿eh? Es un jugador que juega de 2, de 6, es de 5. Entonces, ellos vienen con una base de titular, pero cuando llegan a senior, enseñes son todos titulares y todos son suplentes. ¿Qué sangre ese muchacho para jugar, no? Porque también tiene un peso, le digo, importante. Ha quedado en el banco jugadores como Walter, como Lava, como Calao. Acá no hay, en el equipo mío no hay. Yo formo el equipo y lo formamos con Ramón y planteamos, mira, esto por esto y este puede jugar acá. Mira, por visto esto, que dejaba Walter Tencho, lo he hecho los dos juntos. Alaba. He hecho los dos técnicos, ni lo pienso. También lo formamos el equipo según lo que es el rival también. Claro. Por ejemplo, podemos jugar un 4-4-2, o, viste que pasa más la pelota por el medio campo y nosotros tenemos que cubrir ese espacio. Entonces, según juegan los jugadores. Y eso lo entiende. 4-4-2, un 89 a la cabeza, sí, y 15 a los premios. Algo así, nah, me decís, nah, sí, algo así. Claro. Entonces, viste, ellos saben que si se lo armamos así es porque ya el señor Curione, que es el... Pero vos no le decís señor Curione cuando él no está acá. Vos decís que vos sos el técnico y vos mandás decir en la categoría. Bueno, yo soy el técnico cuando pierdo. Cuando se pierde, yo soy el técnico. Ahora, cuando gana ese Curione... Así como venía Curioni, que otro jugador recordado de los seniors, venía hablando por el medio campo. ¿Llegaste a Fabián? No tenía que a Fabián. ¿Qué lo ves arriba, delantero? ¿Quién más, Fabi? ¿Sos solo delantero? Porque no veo mucho delantero en tu categoría. No. En mi categoría... Delantero, me refiero. Hay un solo delantero, que es Fabián. ¿Qué es él? Ludi juega a mitad de cancha. Exacto, no es un delantero, es más pisador, pero dominador. Está jugando... Y hacedor de pase. Claro, está jugando adelante porque... no tenemos delantero, entonces a veces juega Lubi o juega Lava o se va, bueno, Carao hoy está pesado, Carao es 3, Petete 3, pasan de 6, pasa al medio campo, entonces ahí formamos el equipo y tenemos que nosotros llegamos, tenemos que llegar con 4-5 siempre adelante, con un solo delantero que vamos a decir que con volante de llegada, eso con todo decir. Volante de llegada, y todos llegamos para un fin, ¿viste? Y todos tenemos que retroceder y marcar cada cual su función, ¿no? Para que no salgan jugando esa cosa. Cosa que he visto hacer a Fabián un montón de veces, hasta en video, así que cuando no la tienen, correr y marcar, sí, y pelear, sí, y luchar. Sí, sí, sí, por más que no la toque, pero molestar al defensor cuando la tiene. Importante jugar así, ¿no? Importante jugar así cuando no tenés la pelota, importantísimo para un equipo. Yo le digo siempre, el jugador no es solamente jugador cuando tiene la pelota. Exacto. ¿No? El jugador es... todo el tiempo, ¿eh? El jugador cuando lleva la marca, cuando va a cubrir, cuando Porque sin pelota a veces juega mejor que con la pelota. Sí, señor. Porque lleva la marca. Hace el espacio para el compañero si no tiene la pelota. Qué lindo escuchar lo que estás diciendo, porque uno trabaja con chicos y a veces trata de explicarle todo esto que vos estás diciendo. Y está bueno que por la radio puedas explicar. Estás dando una clase de fútbol, básicamente. Y está muy bueno porque en muchos puntos coincidimos, ¿sí? Y está bueno que los chicos lo puedan escuchar desde otra persona. Una persona que tiene muchos años en el fútbol, que ha jugado. Yo a veces me cuesta transmitirles un poco más por el hecho de que nunca jugué al fútbol. No. Sí, he hecho otros deportes, pero nunca jugué al fútbol. El tema, Mari, es difícil manejar chicos. Es más complicado. Es más fácil para mí. Sí. Yo si tengo que dirigir una categoría infantil, tendría que dar una categoría muy infantil para poder llegar y llevarlo hacia desde arriba, chiquitos desde hacia grande, claro. Claro. Entonces, siempre dirigí categoría grande. ¿Eh? Claro. Siempre dirigí categoría grande y siempre me gustó dirigir la categoría grande. Entonces, eso es lo que también a uno lo sirve, y uno conoce a los jugadores y sabe qué jugador, si es derecho, izquierdo, esa cosa, sabe la parte que te puede rendir el jugador. Exacto, sí, sí. Entonces, ya vos lo venís conociendo en grande, ¿entendés? Pero tiene que encajar dentro del equipo. Claro. ¿Entendés? No porque sea veterano, sea seño, super seño, máster, porque yo he jugado mucho tiempo y he cumplido todas las funciones. O sea, a veces me mandaban al arco, me iba al arco, ¿cómo va a ser el problema? Problema del técnico, si me hacen goles, si no me hacen goles. Yo cumplía. Yo digo siempre, y a ellos lo recalco, ¿no? Y te han hecho goles tontos, te han hecho goles tontos, más que tontos. También he hecho goles tontos, cuando jugaban. No, pero te quiero decir, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? ¿También he hecho goles tontos, me dijiste? Sí, ¿o he hecho goles tontos? No, he hecho las dos clases. Hacia en contra, hacia. Tengo un caso. A ver. El Tuco, ¿por qué? Entre Tuco y Tato, ¿por qué? Me echan del equipo, me sacan del no equipo. No te querían esos dos personajes. No me querían, pero ahora me llaman. Festejaron cuando vos saliste. Y ahora me llaman, ¿viste? No. Yo dejé porque ya le decía que no quería jugar, esa cosa, nada. Pero siempre tuve una buena relación con todo, ¿no? Yo digo, yo jugador, he jugado toda mi vida. Sí. Estuve en selecciones, estuve jugando, representando a Moreno, estuve en el sindicato, yo quería jugar, conozco mucha parte de la provincia jugando en selección del sindicato del seguro, gracias a Dios, ¿viste? Que trabajaba ahí, bueno, jugábamos al fútbol y no íbamos a trabajar, sino estábamos concentrados continuamente, bueno, todo eso me ayudó, ¿eh? Yo digo, y dije siempre, y siempre lo recalco a todos mis jugadores, si el técnico me manda al arco, voy al arco, soy titular. No estoy en el banco. Para lo peor que puede haber un jugador está en el banco. Entonces, por eso digo yo que cada jugador tiene que cumplir dos o tres funciones. ¿Eh? Falta uno, a donde falta uno, está culando de tal para poder cumplirlo. Y vos sabés que sos titular. ¿Eh? Y el suplente es titular también, sino que lástima que no podemos entrar con 16 ni con 15. Entonces podemos armarnos un equipo. Y dar lo mejor de vos, dar lo mejor de cada uno, de cada uno, en donde le toque jugar. Si no rinde, es problema del técnico, no es problema de él. No. Eso es lo que yo siempre le digo. Es claro, Mario, vos lo entendés para también para transmitirlo. Sí, sí, es clarísimo. A mí me gustaría decirle a Fabián. Sí. No, le iba a contar una anécdota. A mí me pasó. Cuente. Que en un momento del campeonato del año pasado me quedé sin arquero y uno de los chicos que estaba en el banco le digo, ¿vos te animás? Y me dijo, arquero de hoy. Es mi arquero de hoy. Y me dijo en ese momento, y sí, yo por mi equipo me animo. Ah. Y hoy es mi arquero y cada día juega mejor, ataja mejor. Su vida había atajado. Nunca había atajado, pero él por su equipo se animó. El nombre es Alexis Arzamendia y lo hizo por su equipo y lo hace por su equipo y sus compañeros lo apoyan constantemente, más allá que por ahí un gol le hacen. Pero el apoyo de sus compañeros y el valor que tenía en ese momento haber dicho, ¿yo voy a atajar por mi equipo? El error va a estar continuamente, porque a no ser arquero, no tener la ubicación, todas esas cosas. Está aprendiendo. Dejar de jugar toda tu vida adelante, y antes atajaba esa cosa, y cuando te encontrás en el arco, Es grande el arco, tiene 7 metros 20, 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15 de alto. Es grandote, ¿ves? Sí. Y era grande, porque no tenés la ubicación, ¿no es que? Pero una vez que jugaste 2 o 3 partidos, ya estaba ubicando, ya estaba ubicando, y cuando te acordás, sos el arquero. Sí, sí. O sea, el metraje lo sacaste porque cuando hacen los goles tontos, la excusa que vas a poner. Nunca llegaba, no, claro, era grande el arco. 10, 15 de fondo, 4 de ancho, me deja los delanteros solo. Toda mi vida he jugado y conozco lo que es la cancha, lo que es el área y lo que puede hacer un arquero, cuando está perdiendo o está ganando esa cosa, lo que puede hacer un arquero contrario. Entonces vos la visión del arco lo tenés que tener, si sos delantero. Uh-huh. Eso es lo que me enseñaron. Teniendo tu arco a la espalda, claro, obvio. Sí, claro. Sí, o sea, donde estés en el área, sí. Entonces vos tenés que agarrar la pelota, dar la media vuelta y ya sabés dónde está ubicado el arquero. Automáticamente. Porque si vos agarrás la pelota fuera del área y hay un solo jugador, seguro que el arquero va a estar 3-4 metros adelantado para achicar el arco. Claro. Ya la visión tuya tiene que estar pegarlo por arriba, pegarlo un costado, cosa que no llegue el arquero. Si vos pateas al medio, seguro que te lo va a tapar el arquero. Yo quiero decir rápidamente, para mí que me gusta el fútbol, que me encanta, interesantísima la charla, hay que vender de las 21:30, después le vamos a decir a Fabi que ojalá que dure muchísimo jugando, porque yo te he escuchado a vos cuando pagabas como jugador, que no te importaba jugar, que juegue un compañero, o como le pasa a Ramón, o como me pasa a mí, por distintas circunstancias no poder jugar. Mirá, y nos encanta el fútbol y jugamos siempre, y nos gustó, y hoy no podemos. Una anécdota, a lo mejor Fabián no recuerda esa cosa, pero yo sí lo recuerdo. Fabián deja la categoría veterano, se fue, no sé cuál fue el problema. Bueno, cuando pasa la categoría, va a venir a la categoría senior, esa cosa, no quería venir, porque decía que en esa categoría No encajaba. Yo le dije, vos estás para esta categoría y vos vas a jugar. Y yo te necesito adelante. Vos vas a ser mi delantero. Y gracias a Dios, esto se fue dando y ahora somos todo un compañerismo. Tienen muy buena categoría y es un grupo de compañeros. Yo siempre digo, recato el compañerismo que hay de cada categoría. ¿No? Así también son los másteres, los superseños. El más empelotado, hoy en la categoría, viéndolo de afuera uno, ¿no? Sí. Que no se lo dan los resultados y teniendo buenos jugadores, no sé si está mal parado, mal planteado el equipo, es veterano. Lo digo porque... Todavía no han venido, ¿eh? No. Van a venir en algún momento, sí, al programa. Sí, me gustaría que vengan, me gustaría que lo inviten con tiempo para que ojalá que no venga uno o dos, que vengan 5 o 6. Viste, personas que... Yo creo que esa categoría a veces tiene mala suerte. Hay jugadores en esa categoría. Yo hablo en esa categoría de veteranos que no me tenía que meter, pero como compañerismo, que somos de todos, compañeros, todas esas cosas, no se pueden hacer echar por una boludez. Perdón de la palabra. Yo creo que el jugador tiene que estar concentrado para jugar, no para hacerse echar. Yo te propongo, discúlpame, te noto enchufadísimo, igual cuando habla Fabián, tenemos que ir al corte, dale. Pero continuar en lo que viene y engancharlos también en lo que fue la lotería familiar del día de ayer, donde estuvieron los dos también. Vienen los mensajitos que hay. Agradezco a Fabián por el apoyo y él de siempre, levantó, de se siempre. Levantó de donde estaba con su mamá, jugando al bingo, él trae la vieja siempre a jugar al bingo, y se levantó de ahí vendiendo cartones. Y no te decía... comprar. Acá tenés el cartón, tomá. ¿Viste? Ya vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, ¿viste? De lo que hizo Fabián y lo que hace siempre, ¿sí? Y lo tenemos a él para que también retruque o apoye lo que decimos. Dale, Mari. Dale. Vamos, Mati, a lo que es la venta del programa y van a continuar 100 minutos más, categoría senior con Fabián y Curioni. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1.

21:39 minutos por siempre, la victoria, programa número 6, todos los domingos de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Vamos a continuar. Ah, tenía mensajito, vos tenés alguno referido ahí a lo que es el juego. Como todavía no hay, tenía mensajes de Juanjo, bueno, que es conocido por Curión y por Fabián. Dice, le mando saludos al negro Fabián, al expresidente, está muy bueno el programa, y decirle a Fabián que hay que pegarle esa cosa redonda que gira en la cancha, eso que va dando vuelta. Siempre, bueno, es un crítico de tu siempre, fútbol. Siempre es útil, Juanjo, con sus comentarios. Fernando, que llegó, también después seguramente lo va a hacer él. Quería agradecer a toda la gente que se preocupó por la salud de su mamá. Bueno, que no pasó un buen momento esta semana pasada, ya recuperándose en la casa. Sí, así que bien, Fernando, querés decir hola ahí, decir hola, recién llegás. Compañero nuestro de cada domingo. Hola, buenas noches, gente de Victoria. Y nada, hacer como te mandé el mensaje, y agradecerle a toda la gente que se preocupó esta semana por la salud de mi mamá, que ya está mucho mejor igual, ya está en mi casa. Así que nada, agradecerle a todo el mundo que me estuvo llamando, me dejó mensajes en el Facebook, por todo. Así que nada, gracias. Totalmente agradecido. También le vamos a mandar un saludito a Orlando Lugo, que estuvo cumpliendo años esta semana, ¿sí? Orlando, el esposo de Estela. Un beso grande, que también siempre está ahí ayudándonos en las cosas del club. De cumpleaños, por lo que yo me enteré, cumplió el Pillo también el cumpleaños en el día de hoy. Cumplió para Curión y por ahí, si no lo sabía, Norma Brizuela también en el día de hoy. Que nos estamos enterando. Porque te salta en el Face, ¿viste? Si no, sí, lo sabés. Sí, sí. O sea, te salta en el Face que, y vos te haces como, feliz cumpleaños, como que te acordaste. Mentira, no te acordaste. Te salta ahí que hoy el cumpleaños es tal. Bueno, vamos a ir continuando. Vamos a arrancar para que no nos olvidemos lo que fue ayer. Que Fabián, no sé qué estábamos diciendo, que Fabián estuvo en la lotería familiar y colaborando. Así es, estuvo, no sé, trabajando. ¿Querés preguntarle algo, Mari? Estuvo trabajando y según me dijeron, trabajó mucho. A ver qué nos dice Fabián, qué estuvo haciendo ayer. Sí, ayer estuve vendiendo cartón. Estuve, bueno, ayudando. No dijeron recién vendiendo, dijeron estaba dando los cartones. Le estaba tirando los cartones, claro, a la gente. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que... No era una opción comprar, era tenés que comprarlo. Bueno, hay gente que hay que insistirle. Tenemos que, bueno, colaborar con el club. Esa es la actitud, sí. Exacto, Fabián, esa es la actitud. Fabián es el que vos mandás cuando, viste, quieren comprar un cartón de 5 pesos y te dan 100 mangos, cosa que no, viste. Y viene con los 100 mangos y los cambia. Tomá, aquí tenés tu cartón. Así que bien, bien insistente. Está perfecto, muchacho. Espero que se vuelva a repetir, ¿eh? Que cada vez seamos más los que colaboren. También le vamos a mandar un saludo al secretario, el señor Mariano Bertelli, que nos está escuchando. Como siempre, escucha. Y nos está acotando, eso está bueno, porque por ahí nos desviamos un poquito del tema, así que está bueno. Yo ayer no tuve la oportunidad de estar en el bingo porque tenía un compromiso familiar, pero me dijeron que hubo mucha gente, que estuvo muy bueno, y que el presidente fue el que se ganó el bingo, ¿puede ser? ¿Quién? ¿El expresidente? Sí, el presidente. Me parece que se está desentendiendo del tema. Así que bueno, ahora cuando termine el programa, chicos, nos vamos a... Está el reclamo, porque lo tendría que haber traído acá, no allá. Bueno, yo... La verdad que no entiendo. Lo invitaron al presidente de la liga, le trajeron, ustedes le compraron sándwiches, trajeron gaseosa, no invitan a nosotros, no nos dan ni siquiera un mar. Mentira, Ramón, el señor presidente Ramón trajo un mati que, mira, el río Reconquista tenía menos palo que lo que... Las batallas inglesas, dijo, puro palo y agua caliente, pero... No, el chino trajo 300 sándwiches, y ricos sándwiches trajo. A mí me dijo el chino que ustedes pagaron todo. No. Así que... Curioni, ¿vos qué trajiste? No miento. ¿Qué trajo Curioni? Su presencia. ¡Qué casualidad, por Dios! Era domingo a la noche. Y tiene uno a la salida de la casa, al lado, choca. Bueno, estamos, ¿qué hora es, Noé? 20, casi 40 minutos, ¿sí? Vendemos rápidamente, 21:43, sí, y continuamos con la entrevista hasta el final. Espacio publicitario. Fiambrería y Granja Manjares Criollos. Productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene y buena atención. Los mejores precios, Manjares Criollos. Lo mejor de la zona. Abierto todos los días de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Julián Álvarez, 2667, Barrio Rififí. Papelera Revi. Artículos de librería, cotillón y papelera. Atendidos por sus dueñas, Claudia y Marilina. Papelera Revi, San Luis 957, esquina. Julián Álvarez, Barrio Rififí. Parrilla Resistiré. Pollos, vacíos, choripán, matambre, morcilla. No cocines más, vení a Parrilla Resistiré. Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo y Graciela. Verdulería Cachín, frutas y verduras de primera calidad. Abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y El Tiziano, barrio Rififi. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo para el hogar. Los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552 asterisco 4618. Casa Depa, -2000@yahoo.com.ar. Estudio Jurídico Ocampo, Risarello y Asociados. Jubilaciones, pensiones, sucesiones. Abogado civil, comercial y laboral. Trámites del automotor en general. Ricardo Balbín, 5201. Ruta 202, Parada La Guarida, San Miguel. Forrajería Lourdes, alimentos y accesorios para sus mascotas. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Perón, 1355 y San Luis, 916, local 2, barrio Rififi. Club Social y Deportivo La Victoria. Atención niños, adolescentes y adultos, si buscan ropa deportiva, calzados, bolsos, botineros, camisetas de todos los clubes de Europa y Argentina, pedilos en Barraza Sport, porque Barraza Sport llegó para quedarse, todo original a mitad de precios. Búscalos en Facebook, Barraza Sport. Fin de espacio publicitario. ...21:46. Venimos, vamos a recordar nuestro jueguito con el que estábamos jugando. La pregunta era... La pregunta era, ¿a dónde vamos mañana? ¿A dónde vamos mañana? Acordate de comunicarte con nosotros al 11-33-68-0099. 11-33-68-0099. O también al 11-66-28-13-59. Lo repetimos. 11-66-28-13-59. Y también nos pueden mandar mensajes al 11-40-80-90-62. Acordate de mandarnos tu nombre, tus últimos tres, el DNI, el barrio donde vivís, así sabemos a quién le pertenece también la foto. Bien, más precisamente vamos a Francisco Álvarez, ¿sí? Y no a CAFA, para la gente que va a mandar mensajes, a los teléfonos que dijo Noé. Y para terminar lo que fue lo de la lotería, me hacía acordar Fabián, que el ganador en el premio mayor hablamos, ¿no? Había sido Matías, que era el casero 1, más una mesa larga, Mari, donde vino mucha gente, creo que del barrio La Lomita, gran parte, supongo yo, porque estaba la señora de Tete, así que había mucha gente que no amena, ¿sí?, a las loterías del club, una mesa sí, muy larga. Es el casero del club y... Y una señora de esa mesa... Sí, pero que son vecinos de atrás. De por ahí sí, son... Sí, de ahí nomás cerca, nomás del club. ¿Pero son de venir a la lotería? No, yo no recuerdo. No, la primera vez. Pero vinieron bastante, y... No se hicieron bastante. Notar, ¿no? No se hicieron notar en ningún momento. No, en ningún momento. Hablaban como locos. Ganador... Pero bueno, eso es mejor. El siguiente ganador fue Gastón Sapia, jugador veterano, el de los 300. Y el de los 1000 no me acuerdo. No me acuerdo quién se llevó la luca ahí. Yo, a mí me dijeron a mí que era Curione, pero... El que no trajo nada. Acá dice nada que ver. Me parece que no está queriendo pagarnos los sanguchitos el tema. Por lo menos una bitch. Por lo menos. Yo quisiera preguntarle a Fabián, ya que... Para que la gente no piense que uno lo saca de la crítica, ¿sí? ¿Por qué él, siempre estando tan cerca de las comisiones o de Curione, como él dice, por qué nunca todavía fuiste comisión o si algún día te gustaría hacerlo? Porque laburás como un comisión. Sí, me gusta trabajar. Me gusta estar ahí y que... Como está Curioni, el ex presidente. Pero para mí es presidente, así que bueno, eso vamos. Y me gusta estar ahí, ojalá, bueno, que por ahí capaz, día de mañana, estaremos por ahí. Vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Pensás que es muy criticada estar en esa posición? No. No. Me gusta, vamos a decir, me gustaría ir a las reuniones, escuchar. Pero bueno, tengo la familia que... Que los domingos, a veces no permite, claro. A veces no permite. Asumir la responsabilidad del todo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eso medio se complica, pero vamos a ver. Y dos cositas que se vienen haciendo los invitados en pregunta. a cada uno, después Ramón inclusive, porque también es técnico de la categoría, ¿cuál fue la cancha donde más les gusta jugar por el estilo de equipo de fútbol que tienen y qué opinión tienen de los árbitros? Lo más resumido, así entramos con más preguntas todavía y de las chicas también. Árbitro y la mejor cancha a gusto de ustedes. La cancha que me gusta jugar y la de la lomita. ¿Está bien? Simple. Está perfecto. Está perfecto. He gritado goles y me lo anularon también. Pero bueno, esa cancha me gusta jugar. No te han echado, ¿no? No. Me han echado, sí. Me han echado también. Pero bueno, yo soy así. Entonces, el que me conoce ya sabe que soy así. Pero temperamental igual en ese momento. Soy bastante. Y hago señas, bueno, muchas cosas. Pero igual, para disculparlo, el clásico tiene algo extra que no tiene, que no tienen todas las demás, las otras instituciones, ¿no? Los otros partidos. Es algo que va mucho más allá de un simple partido de fútbol. Sí, es diferente. Aparte, bueno, cuando se termina también la mayoría yo los conozco, son compañeros, o los cruzamos en el barrio. Siempre, sí. Pero bueno, y de los referís, bueno, ¿qué se le va a hacer? Corto, sin... Es lo que tenemos. Bien. Por el momento. Así que, vamos a ver, ¿no? Lo que tenemos, ¿qué se le va a hacer? Puedo decir mucho porque mañana jugamos y si me echan. Alguno está escuchando, capaz me echa. La mosca no digo nada. Si te pregunto, ¿a la americana o terna? ¿Qué te gusta más? A la no son helado, ¿eh? Son dos formas de arbitraje. Sí, a la americana, digo, dos ¿qué árbitros? Posición? Digo, no, ¿qué me está hablando? Terna, bueno, tres árbitros, sí. Dos líneas y un juez solo. Sí, sí. ¿Cuál te gusta más? Terna. Terna. Bueno, lo mismo a Curioni, la mejor cancha donde te gusta que tu equipo juegue y los árbitros cortitos también. No, a mí me gusta la cancha de Roca. La cancha de Roca me gusta porque buen piso. Un buen piso y es amplia para jugar, no es tan grande y es una cancha cómoda. Y bueno, y de los árbitros, bueno, no hay árbitro, todos los árbitros se equivocan y lamentablemente... A veces a favor o en contra, pero bueno, es lo que hay. Pero pasan primero, pasan en todo lado, así que no vamos a recurrir solamente son los árbitros, porque pasa en todo lado. Estos muchachos que dirigen, trabajan, no están continuamente con los silbatos, va a quedar el día domingo, sábado, domingo, y los profesionales que están continuamente trabajando, estado físico, tienen que tener de todo, y se equivocan peor que a veces los árbitros de barrio. Así que ustedes se imaginan, yo como hincha de River, el penal que le di a River, no lo quisimos hacer gol para no armar quilombo. Claro. ¿Viste? Sí, más. Nosotros bueno. No quisimos hacer gol. Claro, claro, sí, tiene razón. Sacale el micrófono. Pero es así. Ya está listo, terminó tu turno. Justamente Ramón no lo va a sacar. Ramón, la mejor cancha para vos a tu gusto de tu equipo y árbitros cortitos. A mí me gusta jugar en la Lomita, porque es un partido especial, así que... Tiene que ser una cancha especial como la Lomita o jugar contra la Lomita, mejor dicho. Sí, tiene algo extra la Lomita. Vamos a jugar con la Lomita, está bien. Los árbitros, no sé de opinión, cuando vos te pones más contra el árbitro es peor. Así que tenés que... Más o menos captar, captar lo que cobra y bueno, qué va a hacer. Ya, y no tratar de sobrellevarlo, claro, sí. No. Tampoco... Y tratar de ayudarlos. Y sí, nada, también. Sí, también. A veces... Lo podemos complicar también te nosotros. Digo, hay una cosa que un árbitro me dijo, ¿viste? Porque yo cuidaba en otra cancha la puerta, ¿viste? Que no entre. Entonces viene y me dice, mira que allá están insultando. Y yo le digo al árbitro, ¿vos cobras adentro? Cobra adentro. Acá nadie te va a tocar porque nadie te va a dejar entrar. ¿No? Y me dice, ah, bueno, está bien, dice. Después cuando salió me dijo, mira, la primera cancha... La primera cancha, el primer lugar que yo voy y que me dicen así, que me da un respaldo. Dice, yo por ahí me pongo en la piel del árbitro y gritan de un lado, te gritan del otro y no sabes para qué lado. Si salgo de acá, este me pega, el otro, viste, también es un poquito eso. Yo si hubiese sido ese árbitro te hubiera dicho en el partido de los seniors, qué bien cuidas la puerta. También. Pero también me dijo que bien cuidar la puerta porque no me van a entrar a pegar. Las funciones al lado del banquito, ¿qué haces para que para descanso de la puerta? Te digo que no sé si venía entre 4 o 5, me empujaba, no sé si lo dejaba o no, ¿viste? Pero... Igual es como en todo ámbito laboral, digamos, hay de todo. ¿Viste? Hay árbitros que son muy correctos, hay árbitros que son muy comprensivos y hay otros árbitros que son muy soberbios y se ponen una fachada soberbia que a veces tampoco ayuda, digamos, ¿no? Es amplio, digamos, el hecho de las opiniones. Depende de cada uno. Hay árbitro de todas clases, igual, muchachos, quédense tranquilos. Sí, tiene toda la razón, Fernando. Algo, ya estamos cerca del final del programa, y una idea que me gustaría de los tres, por ahí estamos con dos comisión, que son Curión y Ramón, y por ahí no lo es Fabián, por eso también está bueno. A mí me gustaría, sin dar cifras, sí, económicas, ¿no?, y sin nombrar personas particulares, ¿qué opinan del tema de la cuota social, de estar al día o no, que ahora por ahí que es lo que arrancamos? Esto para que la gente piense que alguien no te frenó, que vos tenés, sos libre de hacer la queja que quieras, ¿sí? Si querés retomarlo, cortito, ¿sí? ¿Qué pensás? ¿Si está bien, está mal a tu gusto? Está bien, bueno, que se avise lo que debe uno y el compromiso que ha tomado. Si te gusta jugar, hay que pagar, es así. Es un monto que hay que pagar y bueno, se paga. Y si no tenés allá, en ese momento, vas y lo conversás con la persona. Es lo más simple. Y así va, y el club, si uno paga, el club va a mejorar, se va a poder hacer cosas. Yo digo, vamos, también porque me meto, siempre estoy ahí, pero bueno. Es que está muy bueno que vos digas el vamos, porque en el vamos vos te sentís parte del club, y está bueno que todos se sientan parte del club. Que no es que solo 12 miembros de comisión son parte del club, sino todos. Porque todos estamos cumpliendo una tarea social, que es mantener este club, para que los chicos puedan jugar, porque básicamente nuestro rol es ese, y está bueno que los jugadores grandes también se sientan parte de colaborar con el desarrollo de un chico de 6 años, de 7 años, de 14 años, con lo difícil que está en la calle hoy día. Entonces es importante resaltar eso, el trabajo social que el club está haciendo en el barrio desde hace muchos años, porque hay gente que viene hace 30 años trabajando. Y está bueno que vos te sientas en el vamos ese que vos dijiste, que te incluyas y que todos los demás también se sientan incluidos. Ojalá que somos eso. 60, ¿cuántas? ¿Somos 6 categorías o 5 categorías? 4. Es más o menos. 4 categorías grandes. Ojalá que se acerquen todos. Ya se viene diciembre. El año pasado se lo hizo un asado, así que cuesta. Ojalá que si se puede hacer el asado para diciembre. Y que vengan todos, porque cuesta. Es simple. Que vengan todos, porque cuesta comprar el gasto que hace el club para, vamos a decir, para el jugador, para que... Lo retribuye, para que comparta. Y eso es lo lindo, porque más que todo pagás el año, pero lo lindo que el club dice, vení tal día, vamos a hacer un asado para ustedes, está la comisión y están todos los jugadores. Pero somos 60, vengamos los 60, porque si compramos para 60 y van a venir 10, no sirve eso, porque es un gasto para el club. Y para pasarla bien y para que se conozcan las familias, y es un esfuerzo grande. El año pasado costó muchísimo y este año también va a costar, pero creo que lo vamos a hacer, o por lo menos vamos a intentarlo. Lo bueno es la colaboración de cada uno. Yo creo que la fiesta de fin de año, yo creo que la familia tiene que venir al club. Entonces el jugador tiene que venir con la familia, esa cosa, pasar un rato, está un rato feliz. ¿A dónde viene el jugador? ¿A dónde viene el marido que deja a sus hijos, a su señora? Entonces lo ve con la gente del club, la familia, es una familia grande. Entonces yo creo que esto es lo bueno, y esto es lo bueno, que por eso que nosotros hoy estamos un poquito desarmados, así la comisión, el tema de no poder hacer nada, porque recuerda que nosotros hicimos una rifa. Sí, señor, y se va a volver a hacer ahora. Sí, se va a hacer la rifa a fin de año. Nosotros hicimos una rifa el año pasado y quedó una plata, pero al no ingresar plata de jugador, esa cosa, lo tuvimos que gastar y todavía no podemos recuperar esa plata. No. Por eso es que está parado el club. ¿Viste? Yo creo que si entra la plata que se nos está debiendo los jugadores, el club va a volver a crecer vuelta. Yo creo que si dentro de esa plata se va a pintar, se va a limpiar, se va a hacer muchas cosas. Sí, igual. Pero, se han comprado materiales, sí. Pero no todo el monto de la rifa que se ha recaudado se ha invertido. Porque teníamos que dejar para lo micro. Claro, ¿verdad? Porque... O sea, teníamos tres salidas afuera, en tres salidas afuera gastamos casi 8,000 pesos. Sí, exactamente. Es así. Sí, sí, ¿viste? Sí. Y al no entrar plata, ¿viste? Esa plata está acumulada en deuda, todas esas cosas. Digo que todos los jugadores, pónganse la mano en el corazón y paguen. Paguen porque mañana, le digo cómo es... parte de la liga y parte de lo que es el club. El jugador que no paga, que no quiere pagar y se va a esa cosa, tarde o temprano va a pagar la deuda. Sí, porque si pasa un año, seis meses, esa cosa, y bueno, se lo cobrará con interés, esa cosa, si quiere jugar a otro lado. En esta liga, lamentablemente, nosotros llevamos, el club lleva la deuda del jugador y no puede jugar en otra institución hasta que no pague la deuda. Y nosotros hoy por hoy tenemos una buena relación con el club de Afín, con la liga de Afín, que el presidente tiene muy buenas relaciones, a donde se va a llevar también la deuda de los jugadores. Para que no puedan jugar en otro club. Para que no perjudique a otra institución. Exactamente, está muy bueno. Entonces tarde o temprano, tiene que, si quiere volver a tener su hobby de fútbol, tiene que pagar. Porque este es un hobby, y al hobby hay que mantenerlo. Y los hobbies salen caros. Quiero que sepa que te está escuchando un amigo, que es el presidente de la liga, que ha pasado por nuestro programa también en algún momento, y dice un saludo a todos. Saludo por ahí. Chino, el programa está muy bueno, especialmente para mi amigo el negro Curioni, ¿sí? El Chino Montero fue así. A mí lo que me gustaría sacar en conclusión, antes que diga Ramón, para terminar, es que me gustaría que si se hace esa cena que dice él, es que en ese momento se pueda hablar a los jugadores y de todo lo que está diciendo Mari, de lo que es el sostén a los chicos más que nada, porque está hecho el campeonato para eso. Sí, por ahí estamos en la hora, ¿no? A ver, ayúdame, y le tenemos que pedir que después se arreglará, bueno, de alguna otra manera, económicamente, no hay otra manera. Pasarnos 5 minutos porque se nos excedió demasiado. Sí, si se puede, Mati, hacernos la seña. Sí, nos dice sí. Bueno, no. Dale, nos quedamos mudos. Sí, nos quedamos mudos. Agradecidos a Matías, bueno, que sí nos quedamos. Ya enseguida volvemos. Ya para el final. Lo que pasa es que se hizo muy interesante el tema. Dale. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilo priscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia.

ahí se acerca a Fer, ya tocando el final, agradeciéndole a Matías por los minutos que nos hemos pasado, bueno, porque se dio así, una gran charla y quedó un montón para charlar, y por eso dijo Curioni que alguna vez esperan volver, que ojalá que vuelvan y se pueda charlar con todas las categorías como con ellos. Dale, gente de Victoria, hasta el próximo domingo, suerte para mañana, chicos, porque yo no voy a poder estar, y nada, un saludo para mamá, que si se recupere pronto. Dale, Fer, muchas gracias. María. Bueno, no, simplemente gracias. Fue un programa, creo, muy productivo. Saludos a toda la gente de FM Moreno y nos vemos mañana en la cancha. Espero que sea una buena jornada. Nos despedimos entonces hasta el próximo domingo. El próximo domingo, saludo para todas las mamis, porque va a ser el gran día de las mamis. Aquí estaremos, ¿eh? Obvio. Y un saludo para toda la gente, para mi familia, para mi hijo que nos está escuchando. Un beso, hasta el próximo domingo. 21, casi 22, casi 10 minutos. Muchísimas gracias a la radio FM Moreno 90.1 por el, bueno, el haber pasado. Ya tiene su cronología armada de programación. Así que un millón de gracias. Termina el programa número 6 de Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión, pasión verde y blanca. Y el próximo domingo a partir de las 20, cuando escuchemos esta música. Gracias, Mati. Chau.